acá. Y te juro que por haberlo abierto lo vería de vuelta, pero no, tenemos que grabar y responsabilidad. Responsibilities, bitch. Okay. Listo. Eso es todo lo que hay. Esa es toda mi descripción. Bien. Acomódalo para que te toque leer la voz entonces. Es verdad. ¿Cómo arranca esto? Arranco yo, entonces es Sí. vos. No, yo, vos, yo, vos, yo, vos, yo. Entonces está bien, ahora sí, queda bien. Bien. Me encanta porque después, ¿cómo arranco yo? Bueno, vos. Sí, fue Yo no tipo... entendía una mierda ¿Qué? del orden de las cosas. Buenas, buenas, ¿cómo están, gente? ¿Cómo les va? Este es Spreadshot News, este es el capítulo número 75 de nuestro podcast. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bien, por suerte Bien. bien. Feliz porque ha sido agregado un nuevo integrante a la familia de Spreadshot News y hablaremos de eso en el Quick Shot, donde se debe hablar de todas estas cosas. Pero bien, bien. Perfecto. Bueno, genial. Yo estoy lunes baja y fin de Sí, choto, pero lluvia. ya van a escuchar de eso en un capítulo que hemos grabado retrofuturísticamente para la semana que viene. Así que estén atentos a eso, que hay sorpresitas y Sí, hay mucha cosas locas. magia de por medio en ese capítulo. Sí, señor. Bueno, así que sin más vamos a entrar en lo que es nuestro feedback del día de la fecha. ¿Qué te parece, Maxi, si Me arrancas vos con...? parece una idea fresca y renovadora. Y Perfecto. vamos a arrancar con el señor Guillermo Leos, que se presenta en Aspev Gamers, grupo en donde nosotros siempre posteamos nuestro podcast porque la gente linda de Aspev nos deja hacerlo. Y Guillermo Leos dice: gracias nuevamente por nuevamente haber sido parte en alguna forma del título del capítulo. Gran programa, simple, conciso, concreto, ni más ni menos. Muchas gracias, Guille, por siempre hacerte presente a través de ya sea feedback o comentarios en el post del podcast. En fin, Eso, gracias. un copado, Ville. Sí. Bueno, después tenemos al señor Sergio Suárez que dice: muy buen programa. Cuando dijeron lo de Nintendo Calipsis, me hicieron acordar a su primera aparición en el podcast cuando Nico Viegas Palermo dijo que Maximiliano Carrión, porque nos estaba tagueando, ¿no? Sí. Le decían Maxi Calipsis. Y sí, es un momento emotivo en nuestras vidas. Tocó una fibra, sí, Claro, exacto. que seguro se acordó porque básicamente en el capítulo del podcast que salió que mencioné la vez pasada, tipo, estaba todo ese evento, ¿no? Claro, sí, justamente porque fue rememorado hace Un pocas semanas. reminder, claro. Sí. Después aparece Emiliano Rubiolo, según tenemos entendido por fuentes cercanas, el Maradona del Starbound, lo Así cual es. puede confirmar Nico Vigas Palermo aquí presente, Sí. y dice: una papa el programa, gracias por la fama que me hacen, Vanquish es la posta, ojalá salga para PC, y realmente, ojalá Ojalá salga que para sí. PC, porque hay mucha gente que lo tendría que jugar a ese juego, y Yo creo realmente... que en PC lo jugaría con muchas más ganas que en la Play, ¿eh? Ya, me cuesta ya hoy en día prender la Play después de todo lo que hay hoy en día en Steam nuevo y todo. Es como... Bueno, la petición todavía está, digamos, bastante presente, está fuerte en cuanto a cantidad de firmas y demás. De hecho, inclusive el community manager de Sega respondió oficialmente por Sega a través de Twitter diciendo que estaba al tanto de la cruzada de los fanáticos por estos ports de PC y que iba a subírselo a sus superiores y de ahí iban a definir a ver ellos qué pasaba. Pero digamos que Sega está al Eso tanto cuando de... hace 2 años. No, no, no, esto fue hace... Resurgió hace relativamente poco. Fue ahora, como si te dijera, un mes. Como muchísimo un mes. De hecho, Genial, hace bueno. menos, como 2 semanas fue. Pero bueno, la cuestión fue que Sega digamos, está al tanto de la situación. De ahí a que hagan Perfecto. algo es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en fin, eso. Bueno, genial. Después tenemos al señor Carlos Molina, que como siempre pasó a decirnos feedback time. Siendo una de las personas que olvidó leer la noticia que compartió Guillo con la comunidad, tengo que decir que me llevé grata sorpresa con el último capítulo. Obviamente la noticia a la que refieres es la del tema de Nintendo, ¿no? Sí. Fueron directo al grano y eso me pareció muy copado. Y me parece que en situaciones como estas es necesario un poco de especulandia. Está bueno saber las opciones que tiene Nintendo a futuro. Dos cosas que no me tengo que olvidar. Uno, la mención de Reboot fue excelente. Dos, el teaser trailer me dejó con toda la leche, los odio. Bueno, que tengan una buena semana y felices vacaciones, Maxi. Nos vemos en el próximo feedback. Muchas gracias. Creo que Carlos. No se avivó que las vacaciones tuyas son la otra semana. O por ahí te lo desea porque esto va a salir el jueves y está más cerca de tus vacaciones. Es muy posible. Lo que me sorprende es que no dice caca en ningún momento, chavón. Sí, ¿viste? Pero es como bueno, tuve pasa que hacerlo que por él. Pasa que también hubo un fair warning de mi parte, porque ya es como que estaban demasiado exaltados los chicos y mandaban caca en todos lados. Y se ríe cuando lo dice el mismo, bien. Y lo que sucede es que, primero, en forma leída no es tan gracioso como en forma verbal. Y bueno, segundo, por eso que lo leemos en voz alta, ¿no? Sí, y segundo que el hecho de que se lo mencione tantas veces y en casi todos los comentarios que hace Carlos, ya es como que me prepara mentalmente a que en algún momento va a venir y cuando cae es tipo, ahí está, lo dijo. Así que ya saben, chicos, tienen que empezar a armar complots para sorprender a Maxi. Exacto. Y tipo, no sé, de golpe que aparezca Paulita y ponga caca y no te vayas, sí. O algo así, tipo. Busquen exacto. Cómplices, así, gente medio. Claro, se van turnando, lo hacen una vez cada uno, en distintos claro. momentos, distintos horarios del día. Entonces ahí sí, por ahí me agarran desprevenido y piso el palito. Y tipo, pónganse un, no sé, un usuario de Steam o algo así, y le dicen, agregame, Maxi, mi usuario es caca. Buenísimo. Pero bueno, claro. Genial. Bien, el próximo feedback viene de nuestro Facebook, donde Gavit Valeriano nos dejó el siguiente comentario. Hola, Spreadshot News. Antes que nada, quiero aclarar que no soy nintendero. Gran frase acuñada por Chahu allá por años mozos. La main quest la disfruté, pero me bajoneó un toque. Yo también creo que Nintendo está cometiendo errores y tendrá que abrirse un poco, pero no me gustaría que baje sus banderas para hacerlo. ¿Cómo me dolió lo que dijiste, Maxi? La palabra negocio e ideología no se llevan bien casi nunca. A decir verdad, preferiría que Nintendo deje de existir a que se convierta en otra cosa. Espero y confío que nuevamente demuestren su creatividad para salir de esta. Saludos. Bien. Y sí, es todo un tema el hecho de la ideología. De hecho, bueno, ahora después de grabar ese programa, empezamos a conocer los planes de Nintendo para 2014 y quizá a futuro. Y una de las cosas que menciona Iwata es que no descartan la posibilidad de entrar en lo que se llama adquisiciones y mergers, o sea, y fusiones con otras empresas. O sea, ya los chabones están evaluando la posibilidad de no ser los únicos dueños de Nintendo. Lo cual podría llevar a escenarios totalmente bizarros, como por ejemplo que Sony o Microsoft compren un porcentaje de Nintendo y sería lo más ridículo y absurdo del mundo. Pero no lo descartaría yo, porque en algún futuro distópico quizá puede ocurrir eso. Sí, puede ser. Me encanta porque todos los futuros son distópicos desde que. Pero bueno. Bueno, después tenemos a Nicolás Herrera diciendo: gente, voy a tratar de escribir este comentario sin errores. Y dice: episodio genial. Dado que harían un episodio especial. Que harán un episodio especial de cierta forma, estaría bueno otro spoiler cast. Nos dice: Bioshock Saga, por ejemplo. Mala suerte, no lo jugamos ninguno de los dos. No, es verdad. En el tema de Nintendo coincido mucho, dice, salvo en un pequeño detalle. La Vita está viva y no solo como accesorio a la PS4. Están saliendo títulos, no la cantidad de la 3DS, pero salen. Y están muy buenos. El servicio de Plus aporta mucho, dado que muchos de sus imprescindibles están o estuvieron gratis. Igualmente es mi opinión. Pero bueno, tengo que hacerme escuchar. Saludos desde la estratosfera y nos veremos en 3 semanas. Asumo que en 3 semanas porque se irá de vacaciones a algún lado. Así que, no tengo la menor idea. Por ahí sigue con la idea de que vos te vas 2 semanas de vacaciones. Claro, una sí. Semana de vacaciones. No sé. Gente, no se va a interrumpir el servicio. Eso es lo importante. Mensaje. Bien. Nada, la Vita decimos que funciona más como accesorio de PS4 porque así lo están marketineando hoy en día. No hay ningún lanzamiento importante en el horizonte. Y cuando dejan de sacar juegos para una consola y te la siguen vendiendo y te la venden con la excusa de tipo, puedes hacer remote play. No, es como que lo estás marketineando de esa forma. No es que esté muerta, de hecho hay juegos bastante interesantes. El Oli Oli que hizo la review Chopper hace poco en la página esta, ¿cómo es? Gameevo. Sí, leí un toque. La verdad que tiene una pinta ese juego de divertido, zarpado. Pero bueno, no sé, yo tipo ese juego me encantaría tener una 3DS en mi 3DS para no tener que comprar una consola por ese juego, ¿no? Obviamente. Pero, qué sé yo, cosas, la vida, eso. Bien. Bien, sí, y como último feedback tenemos nuevamente a Emiliano Rubio, lo que pasó por nuestro muro de Facebook en Spreadshot News, en facebook.com/spreadshotnews, y dejó el siguiente comentario: me pasaron la data de que me nombraron en el programa de hoy. Me estaba esperando manso insulto, pero no, soy famoso a mi manera, pero soy famoso. Espectacular este programa, así que yo creo que nos hemos ganado un rinconcito en el corazón de Emiliano Rubio porque no comentó, una sino dos veces. Sí, señor. Bueno, nada. Eso pasa cuando alguien se pone a tocar la guitarra volando con un jetpack en el juego de otra persona. Es exactamente lo que pasa. Pero bueno. Bien. Bueno, eso fue todo el feedback del día de la fecha. Vamos a pasar rápidamente al quick shot para que Maxi nos dé su anuncio para la gente. Ahí tenés, Maxi. It is done. Soy dueño de una Wii U, primera consola de mi vida de Nintendo. Así que vamos a ver qué nos depara el futuro unidos. Si el 2000 nos encontrará unidos o dominados por Nintendo o hacia Nintendo. No tiene sentido lo que acabo de decir, pero no importa. La cuestión fue la siguiente. Nico agarró y me dijo: boludo, tenés que comprarte una Wii U porque si no después va a salir $250,324. Y la verdad es que tiene razón. Entonces agarré, fui a Don Rambarino. Don Periño. Exactamente. Una sucursal de venta de aparatos electrónicos y demás es que rima con flambarino. sí, exactamente. Y el nombre de capítulo de música. Bueno, la cuestión es que fui a ese lugar y dije: ¿sabes qué? Dame una Wii U. Bueno, perfecto. ¿En cuánto lo quiere pagar? En muy cómodas cuotas, señor Don Flambarino. Gracias, perfecto. Me la llevé, la enchufé en casa y disfruté de unos 45 segundos de sistema operativo de Wii U mientras creaba mi mi monigote. Que mi está, creaba mi y mi. Y bueno, sigo riendo, no, pero... Sí, bueno, sigo hablando yo, vos reíte tranquilo. Sí. Y bueno, básicamente empecé a disfrutar un poco. Y ahí iba a empezar a actualizar el sistema operativo, pero no pudo ser porque había que grabar el programa y eso iba a interrumpir el flujo normal de una conversación a través de la internet. Entonces todavía no me pude crear la cuenta de Nintendo Network y toda la pelota. Pero bueno, ya llegará en futuro. Y todavía no puedo probar ningún juego, por supuesto, porque apenas la pude conectar y boludear un poco con el sistema operativo y nada más. Así que bueno, esas son todas mis opiniones al respecto. Bueno, genial. Vamos entonces a pasar a nuestra primera sección oficial, que es el Now Loading. Bueno, y acá en el Now Loading, Maxi, contanos qué estuviste probando por primera vez esta semana, quizás. Sí, es verdad. Es un juego no nuevo, pero es un juego nuevo para mí, porque hace un montón que está en Steam a $30 y yo dije, seguramente en las ventas de Navidad lo van a poner en descuento. Y no. No lo pusieron en descuento un carajo y me cagaron la vida. Entonces dije, ¿sabes qué? Te vas a la mierda. Y de repente, este último fin de semana, el Kingdoms of Amalur Reckoning estuvo de oferta a $7, con todo el DLC estuvo creo que a 11. Y agarré y me compré todo así, el bundle completo, y lo empecé a jugar. Es un juego realmente como lo describen en muchos lugares y en varios... Un MMO single player. Exactamente, es un MMO single player, sí. Debo reconocer que hasta que me di cuenta, porque no te lo explica, lo cual no creo que sea malo del todo, pero sí estaría bueno que en algún momento te dieran la pista de cómo funciona el fast travel. Pero hasta que descubrí cómo funcionaba el fast travel, dije, uy, esto es una paja atómica. Porque ni siquiera tiene la posibilidad de poner autorun. Y las distancias son bastante largas entre un lugar y el otro. Sobre todo por el hecho de que vos tenés el quest giver en un lugar y después tenés que ir por ahí a un área distinta del juego. Digamos, dentro de lo que es el mapa de la zona. Porque vos tenés como tres escalas. Tenés el mapa global. Dentro del mapa global después tenés una región. Y dentro de esa región tenés un mapa de áreas. Y las distintas áreas están conectadas por caminos. Está bien. La gran WoW que le dicen. Exacto. El tema es que vos normalmente tenés un quest giver en un área. Y la quest se realiza o tiene sus objetivos en alguna de las otras áreas. O en varias o en una sola en particular. Y usualmente es bastante pajerístico ir y volver entre dos lugares, sobre todo cuando estás bastante alejado y no tenés ni, por ejemplo, no tenés un caballo, una montura o lo que sea para acelerar ese trámite. Entonces, lo que tenés que hacer para hacer este fast travel es salir hasta el mapa global donde aparecen los iconos de, por ejemplo, ciudades, ¿cómo se llama esto? Landmarks, no sé, entradas de cuevas, entradas de minas y lo que sea, y vos podés hacer fast travel a esos lugares directamente. Pero hasta que me di cuenta de eso, estuve corriendo fácil, no sé, 4 horas de juego, yendo y viniendo a patita, y no fue demasiado divertido. Una vez que encontrás el fast travel, es como que todo se vuelve bastante más dinámico. Pero en líneas generales está bueno, el combate me gustó, es bastante más action oriented que lo que puede ser en cualquier tipo de MMO. Lo bueno es que, bueno, vos como sos un personaje que aparentemente no tiene el futuro escrito todavía dentro de lo que es el... El lore está bastante bueno. Sí, el lore está bastante bueno. Vos sos un chabón o una mina, dependiendo del género que te hagas. Es la historia de un chabón. Es la historia de un chabón, exactamente. Y básicamente lo que sucede es que vos no tenés un destino predeterminado, sino que es como que, entre comillas, vas a forjar tu destino. Y en base a eso es de lo que se agarra el juego para poder determinar tus clases, las habilidades que vas a tener y demás. Porque eso se rigen no solamente por tres árboles que principalmente son Warrior, Rogue barra Thief o Hechicero. Vos podés combinar alguno de los tres, o sea, combinar dos de los tres, combinar los tres o quedarte con uno solo de esos árboles. Y en base a eso y la cantidad de puntos de skill que inviertas en cada uno de esos árboles, vas desbloqueando nuevas cartas en tu destino que lo que ayudan es a mejorar o perfeccionar y darte bonuses, por supuesto, para poder vos ser mejor en lo que haces. Por ejemplo, yo que soy pura y exclusivamente melee, la segunda carta que se me habilitó es la de Fighter y me da más HP, más armadura y me da más porcentaje de bloqueo por defecto. Tranqui. Entonces es como que se convierte en una especie de tanque el chabón. Y la verdad que está bastante bueno. Tiene la posibilidad de bastante simple, pero tiene un sistema de crafteo de armas y armaduras. Como dije, el sistema de combate es bastante más dinámico. Está enfocado no mucho en lo que son los combos, pero sí tiene, por ejemplo, la posibilidad de evadir, la posibilidad de bloquear, la posibilidad de hacer parry, de hacer un counter. Entonces es como que es bastante dinámico el sistema de combate. Y además teniendo, por ejemplo, habilidades puntuales, en el caso del Warrior, que tiene como una especie de gancho mágico que, dependiendo del tamaño del enemigo, lo trae hacia vos o vos vas hacia el enemigo, es como que el combate se vuelve mucho más dinámico y mucho más rápido porque puedes acortar distancia con enemigos que son ranged mucho más rápido y, digamos, eso ayuda al planeamiento también de la estrategia de cómo vas a encarar un combate. Sobre todo si vos los podés ver desde antemano antes de que se les active el agro y te vengan a pegar. Así que en líneas generales, la verdad que el juego me está gustando bastante. En cuanto a la cantidad de side quest y de boludeces que puedes hacer, el mundo está plagado. O sea, de hecho creo que por ahora avancé, no sé si dos o tres quests de la main quest y el resto me lo pasé haciendo boludeces, favores, side quest y cosas. Son muy del estilo MMO. Hasta ahora solamente me topé con una sola de juntar X cantidad de cosas de un bicho para bla. Y el resto que son más de cazar y... El resto son más, por ejemplo, o de cazar o de ir a buscar a, por ejemplo, Pepito que se perdió en un lugar y no sabemos qué le pasó. O, por ejemplo, de limpiar un área de un cierto tipo de enemigo en particular para que puedan pasar las caravanas de los mercaderes por ese lugar. O, por ejemplo, de investigar qué le pasó a un chabón que fue al ejército y le mandaron una carta de que se había muerto a la mujer y a ver que si en realidad era así o no era así. O sea, de ese estilo de lleva y trae. Sí, igualmente, aunque sea lleva y trae, tipo, a nivel escrito parece que tiene variedad, ¿no? O sea, está piola eso. Porque sí. Cuando se vuelve, tipo... Sí, necesito matar 40 de estos bichos porque bla. Y después es tipo, bueno, matar 50 de estos bichos porque ble. Y es tipo, por lo menos le pone onda a decir tipo... Sí, este bueno, personaje habita por acá, le pasa tal cosa. Claro, de hecho, bueno, por ejemplo, la única misión que me tocó de juntar X, o de matar X cantidad de bichos para juntar X ítem fue de, bueno, hay una villa en el medio, o una aldea en el medio de un bosque que está todo rodeado de arañas gigantes súper venenosas. Y básicamente, por supuesto, y básicamente los habitantes de esa aldea van a recolectar la telaraña de esas arañas gigantes para poder hacer tramas de armadura y boludeces de ese estilo. Y bueno, para justamente inocularlos del veneno de las arañas, necesitan las poison glands de las arañas. ¿Qué pasó? Hubo una especie de así mega infestación de arañas gigantes, se le terminaron las provisiones de poison glands, entonces necesitan que alguien vaya y mate arañas para juntar poison glands. Entonces te mandan a vos. Claro, pero de nuevo, tiene sentido con el mundo, está piola. Sí, igualmente, por supuesto. Una duda que tengo, o sea, sí. Yo este juego, para... La gente que no sabe, vos sabés, un amigo me debía plata, no mucha, y estaba en oferta, le dije, ya fue, dame el juego, el mismo día que lo compraste vos, y todos felices, yo también tengo el juego, pero todavía no lo pude arrancar. La pregunta es, que no lo sé honestamente, ¿los quest givers te hablan con vos o está escrito? Te hablan con vos. ¿Y hay como animaciones o es tipo chabón parado? No. La cámara se pone a la Mass Effect. Ah, está bueno. O a la, si querés, a la Old Republic. También. Claro. Parecido a eso. Pero animaciones piolas y eso, o sea. Sí. O sea, son los chabones hablándote y gesticulando, haciendo ademanes con las manos. Está piola. Me la sube bastante eso, ¿eh? Yo pensé que era más MMO todavía y siempre me interesó a nivel el combate pintada piola y toda la movida del lore de eso, es el chabón sin destino, que me pareció bastante original dentro de los clichés existentes. Claro. Así que me parece copado que sea así también. Un dato extra es que, por ejemplo, hasta ahora todos los NPCs que me crucé que son hablables, o sea que vos les podés hablar y entablar una conversación, todos tienen por lo menos mínimo 3 o 4 opciones de diálogo, las cuales vos le podés preguntar sobre el lore de lo que es la región, sobre quiénes son ellos, sobre qué es lo que piensan, por ejemplo, de un tema en particular que casi todos lo tienen, que son los Tuatha, que son básicamente los malos del juego. Entonces cada uno te da por ahí su versión, dependiendo de la facción en la que, a la que representa, o dependiendo de, por ejemplo, si vos le preguntás a los hermanos de la corte de no sé qué pelotas, el chabón te dice, y los Tuatha en realidad son son incomprendidos porque nosotros originalmente le invadimos la tierra, bla, bla, y mientras que le preguntás a un chabón que es un guerrero, dice, no, pues son unos forros hijos de puta que vienen a robarnos lo que es nuestro y la. Entonces tiene como varios matices dentro de lo que es el lore del juego, también dependiendo a qué personaje le preguntes. Eso está bastante piola, también me pareció copado. Bueno, copado. Pero sí. Ahora me diste más ganas de probarlo. Que andás a ver cuándo lo voy a hacer, porque tanto tiempo como lo tengo, claro. ¿No? Pero bueno. Y después, como último, estuve así como para despuntar el vicio, porque es un juego que realmente me gusta mucho y me gusta utilizarlo para relajarme. No quiere decir que lo logre, porque hay veces que se pone bastante frenético. Sí. Es el Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien. Y más que nada, siempre me gusta y me gusta recalcar el hecho de lo perfecto que está hecho el acompañamiento musical con respecto al gameplay. Y es algo que creo que también podría llegar a disparar una charla nuestra en un futuro para una main quest y demás. Porque vos, el juego a vos te quita la libertad del movimiento en cuanto a que en cuanto a lo que se refiere a. ¿Cómo es esto? A movimiento, si se quiere, lineal. O sea, vos no es que lo moves hacia adelante o podés ir más despacio o más rápido y demás. Tiene una velocidad de movimiento fija que va con el tema, digamos, que te acompaña de fondo. Y por supuesto la música es un factor muy relevante en este juego. Pero ese control que te saca a vos, si se quiere, el juego, te lo devuelve en, por ejemplo, la perfección que tiene el acompañamiento musical con respecto a las acciones que vos haces, porque el chabón sabe, o sea, por supuesto, al estar temporizado, sabe que vos en determinado momento vas a lograr hacer, por ejemplo, un salto en particular, o vas a agarrar un bonus, o vas a agarrar lo que sea, y en ese momento la música cambia, y la música cuando cambia usualmente cambia para mejor y te la recontra sube, y es como que en determinado momento vos empezás a encontrar el patrón de que si te empezás a concentrar más en la música y menos en lo que estás viendo, por supuesto que también requiere mucha atención, es como que empezás a entender el juego y empezás a entender en qué momento tenés que saltar y demás. O sea, empieza a funcionar más como un rhythm game que como un juego de plataformas o un ¿cómo se llaman estos que vas corriendo todo el tiempo? Un endless runner. Un endless runner, exactamente. Uh-huh. Y la verdad que eso el otro día cuando me di cuenta fue tipo, chao, boludo, qué loco. Y fue como, mirá vos, Es tranquilamente un juego jugable por personas ciegas, ponele. Totalmente. De hecho, el chabón este ciego, que no me acuerdo cómo se llama, que yo vi el video del 1, del chabón jugando al Ray Charles Runner ese. No, ni para. ¿No era? No. Me parece que se llamaba Ray algo, por eso te dije que me pareció que era, porque era con R el apellido, creo, o Robert o algo así. Pero bueno, la cuestión es que el chabón pasó todo el Ridge Runner 1 y es un no vidente, y lo pasó solamente utilizando los eventos auditivos, los cues auditivos del juego. Está bien. Ray Charles es el que toca el piano. Sí, es verdad. No te escuché el Charles, escuché el Rey solo, por eso dije sí al toque. Tranquilamente. Bueno, no importa. Bueno, genial. Divertido. Eso. Yupi, toda la bola. Sí, perfecto. Señor. Bueno, yo esta semana jugué de nuevo poquito. Pero estuve jugando un poco al Code of Princes para pasar ratitos así que tuve al pedo cortitos. Sí, en la 3DS. Sí, nuevamente no tengo mucho que agregar a lo que había dicho. El combate es muy sólido, pero es medio choto que no se pueden ir descubriendo nuevos movimientos, sino que los tenés todos de movida y la variedad está en los enemigos. El tema es que cuando vas y entras a meterle combos sin parar a los enemigos y no te tocan, es como que no te enterás ni qué hacen. Y cuando no puedes hacer eso, en general es porque te están rompiendo el orto y la estás pasando mal. Claro. Entonces es como se puede tornar aburrido, decís vos, o medio monótono el hecho de que te den todos los movimientos de una. Es repetitivo, sí, no. Aparte, el tema es que no son tantos. Puede que haya algunos que no descubrí, pero digamos, sin hacer cosas muy locas, siempre sacás los mismos 3-4 movimientos, ¿viste? Además de los básicos. Claro. Y se vuelve un poco un tema de habilidades, saber cuándo usar cada uno, pero no es tan divertido como otros sistemas del estilo piedra, papel, tijeras, digamos. Claro. Que, no sé, es como que podrían haberlo simplificado más y hacerlo más twitchy, más de tipo tener que pegarle en el momento exacto. O podrían haberlo complejizado más y dejarlo como estaba, me parece. Pero bueno, digamos que el juego tiene potencial si alguna vez sale una secuela, que no sé si no había una ya anunciada o algo, no me acuerdo ahora. Pero sí es interesante, como decía, lo de que puedes jugar con todos los personajes. Claro. En el multiplayer en particular puedes usar inclusive, o en misiones así tipo skirmish, puedes usar inclusive cualquiera de los enemigos, todos. Sí, eso me acuerdo que lo habías comentado y fue tipo, wow. Eso es muy loco y debe ser por eso que no tiene más movimientos, ¿no? Es bastante probable, sí. Pero bueno, después ya de por sí, personajes principales tenés como 6 o 8, no estoy seguro, que puedes usar en tu party, digamos. Entonces es como interesante. Ayer destrabé los últimos 2, creo. O sea, si son 6, los últimos 2, si no me deben faltar otros 2. Uh-huh. Y uno es medio así kung fu y el otro es medio un samurái loco y es como... Capaz me estoy embolando porque estoy siempre usando el mismo personaje, pero es como, viste, la típica, digo, lo paso con este y después lo paso con otro o algo así. Y si lo jugás así es medio embolante, parece que la movida es medio ir distribuyéndolo o, no sé, cambiar a otro personaje y arrancar de nuevo para variar y después volvés de última como querés seguir la historia, viste. O claro, probarlos todos, a ver cuál te gusta más y ahí meterte con ese. Sí, es obvio. Pero bueno, nada, está bueno igual el juego y es bastante sólido. Y yo lo había agarrado en oferta, así que creo que salió bien. No sé si lo pagaría el full price, que creo que era de $20 o 30 inclusive, puede ser. Uh-huh. Y ya es, sí, ya es medio complejo ahí. Pero bueno, y después de eso estuve jugando de nuevo al Minecraft, o todavía, depende de cómo lo veas. Y está un señor que hoy cumple años, que es el señor Glenn Croft. Es un nick, que creo que no escucha el podcast, pero bueno, no importa. Y el señor este está haciendo una catedral de la concha de la lora. Perfecto. Ahí dando vueltas. ¿Es la catedral de la concha de la lora? No sé si se llama así, le voy a sugerir el nombre, pero creo que... Porque va a estar cerca de tu vieja, entonces es como la catedral, claro, de la concha de la lora cerca de tu vieja. Igual desde la catedral está, que por ahora vamos a nombrar tentativamente de la concha de la lora. De ahí cerca me fui, porque estaba enseñándole a jugar a Mati Coco, que se metió con... Perfecto. Nosotros. Me fui a un lugar en el que... Me caí un poco por una cueva y me puse a explorar y de golpe veo un tremendo pozo. Y claramente a ese pozo lo nombré el Pozo de la Mierda Loca. Que no tenía en ese momento un cartel para ponerle, pero digamos que ese pozo va desde la superficie hasta casi el fondo de todo el Minecraft. O sea, es un pozo bastante loco. Wow. No sé si lo excavó alguien o si era así naturalmente en el server, se spawnó así y es re loco. O qué carajo, pero es como muy profundo y ese lugar entero es muy loco y quería ir y colonizarlo, pero cada vez que iba me moría como un hijo de puta, perdí todos mis ítems. Y Eliana, la amante de los furries, por querer ir a agarrar mis ítems, se murió también y perdió todos sus ítems. Y digamos que estuvimos escuchando como cada uno de sus ítems era re importante por la siguiente hora y pico. Pero bueno, agradezco su ayuda para tratar de recuperar mis ítems. O sea, lo digo como anécdota, pero no está bueno perder todos los ítems en el Minecraft, es medio embole. Por suerte, obviamente, en nuestras bases ya establecidas tenemos más, ¿no? Pero claro, eso, sí, es. Creo no deja Mati de ser una paja. Creo que Mati está disfrutando el juego bastante y vamos a seguir dándole cada tanto. ¿Es casi así una persona que, feliz? No me atrevería a decir tanto, pero fue entretenido. Decía, okay, por ejemplo, claro, no puedo lograr nada en la vida, pero mira, acá tengo una casita con puertas, decía. Y era como que estaba contento de eso. Así típico que, de Mati, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, así que interesante y copado, como siempre. Bien. Bien. Así que ahora vamos a pasar, ahora sí, a la sección de Rapid Fire, donde les contaremos las noticias de la semana. Acá en el Rapid Fire vamos a arrancar con una noticia que, aunque no fue reportada por nosotros, la hemos sacado de una discusión que creo que había arrancado Afro, ¿había sido? Sí. No, Rodrigo Martín Salvay, el hombre... Apa. Nintendo también, cordobés él, parte de este el RPG que habíamos recomendado una vez, que estaban haciendo él junto con unos compañeros, se llama Reinforcements. Ciertamente. Y bueno, él, por supuesto, como es súper fanático acérrimo de Nintendo, dijo: estas son las políticas que Nintendo va a adoptar para el 2014 y a futuro, y se publicó así como un montón de cosas, y la gente se sumó y también empezó a publicar un montón de documentación y demás que encontró, entre las cuales está la lista de lanzamientos tentativos de títulos para 2014. Sí, sí, y de esa lista tenemos, por ejemplo, en lo que es third party, tenemos para Japón en particular el A-Train 3D, el Yakuten Saiban 1, 2, 3, Narubondu, no sé, no importa, los de Japón, vamos a ir a Estados Unidos, que es lo que nos importa, porque tenemos todas las de Zona 1 y fue, y todo bien con Japón, pero la, aunque hay un Dragon Quest y cosas que algún día quizás vengan, ¿no? Pero en United States tenemos en lo que es 3DS Cut the Rope Triple Treat, que es como bla, Cut the Rope, Amazing Spider-Man 2, Conception 2 Children of the Seven Stars, así, que es el juego que ya sabrán el capítulo que viene, el Legend of Oz Dorothy's Return, que no tengo la más puta idea de qué clase de juego será sobre el juego, sobre la peli esta de del Mago de Oz, Siesta Fiesta de Pluma Mojo Pluma Pons, gay. No tengo idea. One Piece Romance Dawn de Namco Bandai, que ahora se llama Bandai Namco, ¿verdad? Sí. Muy loco. 1001 Spikes Moon Chronicles Retro City Rampage, que es un juego de esos que nunca arranqué, pero tengo en Steam hace mil años y también lo tengo por PlayStation Plus y todo, y tiene toda la pinta. The Lego Movie Video Game, que es un juego más genérico imposible de Lego. Y el Lego The Hobbit. Todos estos juegos van a salir en este año en Estados Unidos. Después tenemos en... No, lo que eso es en enero nada más. Estos son exactos de enero, pero creo que el reporte es de enero y son del año. No, vos después tenés, más adelante tenés, es cierto, lo acá que tengo dice... el otro. Exactamente. No dije nada. Que dice que también sale el Bravely Default, que sale ahora mismo. Prontito. Uh-huh. El Professor Layton and the Astrand Legacy. El Yoshi's Island. El Yoshi's New Island, quiero decir. Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS, que ese va a ser la puta posta. El Kirby Triple Deluxe. Y el Mario Golf World Tour. Todos estos juegos fueron confirmados dentro de todo este coso de Nintendo. Esos son solo de 3DS. ¿Querés leer los de Wii U? ¿Vos? Voy a leer los de Wii U. También para Wii U en Estados Unidos están confirmados el Wii Fit U, el Donkey Kong Country Tropical Freeze, Mario Kart 8, Hyrule Warriors, que por ahora es un nombre temporal, Super Smash Bros. For Wii U, Bayonetta 2, vamos carajo y la concha de la lora. Okay. Se llama. Eso dice todo ahí, ¿no? Por supuesto. Sí. A brand new title developed by Monolith Software Incorporated, que es el Project X, claramente. Claro. Project X era muy largo, entonces tuvieron. Sí, que pusieron todo eso. Yarn Yoshi, temporal, que aparentemente va a ser como el Kirby's Epic Yarn, pero de Yoshi. Uh-huh. El Shin Megami Tensei Crossfire Emblem, temporal también. Epa. El título. Y el nuevo Legend of Zelda, que dice The Legend of Zelda, temporal, porque probablemente se llame igualmente... The Legend of Zelda. Y Link viaja en el tiempo y te caga trompadas con Puños de Fuego Edition. Igual estos últimos tres, el de Yoshi, el Tensei y Fire Emblem y el Zelda, no están confirmados para 2014. Son no, dice ha determinado. Sí. O sea, to be determined. Eso. Y bueno, y salieron en enero entonces, ahora que ya lo leí mal antes, pero bueno, salieron en enero para Wii U el Amazing Spider-Man 2, el Scrum Kitty and His Buddy on Rails, lo que carajo sea eso, el Armilio, el Wooden Sensei, el 1001 Spikes, que aparentemente es lo mismo que el de 3DS, el Teslagrad, el Lego Movie Video Game, el Lego The Hobbit y el Shovel Knight. El Shovel Knight es un juego que tiene mucha pinta, muy igual a Mega Man, y tiene como esa estética y onda, matas sí, a los... De hecho, sale a fin de marzo para PC y el resto de las consolas, que no me acuerdo si estaba en alguna otra consola, salvo Wii U. Creo que sí, Play 4, no estoy seguro. Pero nada, estén atentos a eso. y diversión. Bien. Exacto. Bueno. Siguiente noticia es que Epic Games vende Gears of War a Microsoft. Porque aparentemente Microsoft dijo, yo necesito más plata, entonces te voy a comprar la franquicia porque vos, Epic Games, sos re canuto y no querés hacer más jueguitos. Entonces te compro la franquicia y me encargo yo de hacer la mierda contra el piso sacando juego tras juego tras juego. Y básicamente eso es lo que va a suceder. No solamente eso, sino que además, el creo que era el productor ejecutivo o algún cargo así medio importante, Microsoft parece que le pasó un señor billetín y este muchacho saltó del barco de Epic a el barco de Microsoft. Bien, veremos qué pasa con todo eso. Bueno, después la otra noticia que tenemos es que el Shadowrun Dragonfall, que es la expansión, la primera expansión entre comillas, porque parece que va a haber más, del Shadowrun Returns, va a salir el día 27 de febrero. Originalmente este juego iba a salir en enero, pero fue aplazado por razones de bla. Y nada, igualmente se lo ve muy bien en el trailer que acompaña la noticia que vamos a postear en el capítulo. Y inclusive les tuiteé a los chabones que se veían muy bien los personajes, a ver si habían subido la resolución o algo, y me dijeron que le habían subido el polycount a los personajes. Y realmente se nota que los anteriores tenían, por ejemplo, la típica mano de videojuego que tiene como 3 dedos, ¿viste? Sí. Y la nueva tiene los 5 dedos, aunque son chiquitos los personajes, esas boludeces se notan bastante. Claro. Y le da como un tono un poco más serio, porque el anterior tenía como un poquito de caricatura casi, que le sacaba un poco de la historia oscura que tenía, me parece. Así que nada, va a ser más que interesante ver cuando salga esto. Y lo que sí no tengo idea es si retroactivamente el juego anterior va a también gozar de más calidad en sus modelos o no. Pero este juego esta expansión se va a poder comprar por $14 y creo que se necesita tener el juego anterior para jugarla. Así que estén atentos, por ahí haya alguna oferta o algo del anterior. Es un juegazo, la verdad, así que eso. Bien, perfecto. Copado. Siguiente noticia dice que The Wolf Among Us, episodio 2, intitulado Smoke and Mirrors, ya está disponible. No sé si en PC y en varias otras plataformas o solamente en PC, pero la cuestión es que está disponible a partir de este 4 de febrero, o sea que ya ustedes teóricamente deberían poder estarlo jugando en este momento. Y yo seguramente lo esté jugando también, así perfecto. Que... perfecto. Yeah, the future. Así. Exacto. Pero bueno, nada, este juego también fue aplazado bastante tiempo, lo hemos discutido en iteraciones previas donde hablamos de Telltale y toda la bola. Y veremos qué pasa y qué tan zarpado está. Yo apuesto a muy bien. Tenemos un anuncio de un nuevo personaje para el Super Smash Bros. De Wii U y de 3DS, que es el Pokémon Lucario, que es uno de los más icónicos de la nueva entrega XY de Pokémon. Es un Pokémon de batalla, así que es más que adecuado para este tipo de juegos. No sé si es la primera vez que se usa un... sería mentira totalmente. No, decir, porque Pikachu estaba en varios primero, otros. Pero digamos que de los no principales creo que sí es de los primeros. Sí, es muy posible eso. No tengo idea. La cuestión es que es un Pokémon que podés jugar en ese juego y la verdad que en el Pokémon la rompía bastante, así que puede estar bueno y hay que ver si habrá algún ítem que te haga evolucionar súper loco, porque ese tenía una Mega Evolution y eso podría ser bizarro y ver qué pasa, ¿no? Sí, romper absolutamente todo el juego, claro, pero bueno, por ahí eso tiene es otro tema. Super Ultimate Fucking Awesome Amazeballs Attack que rompe el escenario directamente. Claro. Perfecto. Bien. La siguiente noticia dice que South Park The Stick of Truth está disponible para preordenar en Steam con fecha de salida el 4 de marzo. O sea que la fecha de salida se volvió a correr a su fecha original. Recordemos que este juego en su momento estaba anunciado para el año 2013, para principio de 2013, después se pasó para fin de 2013, después se pasó para el 4 de marzo de 2014, después se retrasó una semana al 8 de marzo de 2014 y después se volvió para atrás al 4 de marzo de 2014. Puede que en consola siga siendo el 8, hay que ver. Puede que en consola siga siendo el 8, es verdad. No igualmente, dije nada. La primera fecha que dieron fue final 2012. Después fue sí, es verdad. 2013. Así que todos los retrasos del mundo de este juego, vamos a ver cómo sale. después de tanto trabajo y pasaje de manos después del quilombo este de, sí, de THQ y toda la bola. Con suerte el juego saldrá bien. Yo debo admitir que me parecía que estaba bueno, como tipo se veía interesante para los fanáticos de lo que es South Park. A mí no me interesa mucho, pero conozco gente que está interesada en el juego y ojalá que le vaya muy bien con eso. Uh-huh. Bien, después tenemos que Sony reveló el headset oficial de PlayStation 4. Digamos, no el que viene, obviamente, sino la nueva versión del headset. Del Pulse. Claro, del Pulse. Y este requiere un System Update para hacerlo funcionar. También este System Update permite retrocompatibilidad con los viejos, si no me equivoco. De algunos sí, creo que los detalles, digamos, el detalle pormenorizado de qué headsets digamos tienen compatibilidad con PlayStation 4 lo van a sacar ahora dentro de poco, porque este System Update, si no me equivoco, sale el martes 4 y uh-huh. supongo que en las release notes de ese mismo parche van a decir, bueno, este parche también habilita el soporte para taca, taca, taca, taca, taca, y te mandan toda la lista de los headsets bueno. soportados. Ese dato adicional es se lo atribuyo al señor Jeremías Cursi, que lo tuiteó hoy a la mañana y nada, de ahí lo saqué. Perfecto, muy bien. Bien, bueno. Sí, comienza la sección preferida de mucha gente, porque esto es, ni más ni menos que, ¡Especulandia! Donde a nadie le importa chequear lo que se dice porque total está catalogado como un rumor. En esta ocasión tenemos que la gente de Eurogamer, aparentemente a través de sus contactos, logró algo así como una noticia media loca. ¿Por qué? Porque según esta gente de contacto de Eurogamer, aparentemente los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 podrían llegar a funcionar emulados localmente en la PlayStation 4 a través del software. O sea, a través de un emulador programado para la PlayStation 4, lo cual implicaría en principio que uno podría agarrar un disco de Play 2 o un disco de Play 1, meterlo adentro de la consolita y jugar, lo cual sería la gloria mágica del universo. No solamente contentos con esto, también este emulador traería la posibilidad de poder hacer upscaling de las imágenes, aplicar filtros, etcétera, etcétera, como si fuera un emulador de una PC. Ok. Entonces, ya es como una cosa, un salto bastante interesante de calidad. Sí, no las opciones adicionales son algo bastante copado, sobre todo para hacer una consola. Pero debo decir, Maxi, para que no te ilusiones demasiado, que es probable que funcione para las cosas de PSN Plus y nada más. Como hoy en día los juegos de Play 2 en una Play 3 que no tenga retrocompatibilidad, digamos. Sí, por eso, o sea, hay que ver también cómo es el tema del emulador, porque si es un emulador hecho y derecho, teóricamente vos lo que mandés como disco físico, vos por ahí le podés decir, bueno, tomá. Está bien, pero la Play 3 hoy tiene un emulador y lo usa internamente con las cosas de PCN, vos te bajás la imagen cruda de PCN y lo usa. Eso digo, no demos super esperanzas a la gente sin saber. Es verdad. Es okay. verdad, pero bueno, en principio aparentemente esto se aplicaría para, como dijo bien Nico, las copias digitales que uno se baje a través de PlayStation Plus o uh-huh. que por supuesto compre con su platita, ya sea los PlayStation 1 Classics o los PlayStation 2 Classics. Eso me copa porque les libera todo el servicio de lo que es el PlayStation Now para exclusivamente para Play 3. Claro. Y a la vez hace que puedas bajarte el juego y jugar offline, lo cual también está bueno. O sea, uh-huh. Totalmente. Total, es altamente probable que si te vas a comprar una Play 4 y te gustan las cosas de Sony anteriores, ya tengas una Play 3, entonces te guardas la Play 3 y en la Play 4 puedes jugar todo lo demás. Eso está bueno. Y en parte esto también se condice con el rumor que había salido a correr también hace relativamente poco de que Sony estaba desarrollando kits de hardware especializados para poder, primero, poner en racks para poder aliviar espacio, y también estaba configurándolos de forma especial para minimizar la cantidad de lag input que tuviera desde el mismo hardware para PlayStation Now. O sea que digamos tiene bastante sentido este rumor, el hecho de sacarle peso a PlayStation Now, que no se ocupe de juegos de Play 1 y Play 2 y que claro. únicamente se use para juegos de Play 3. Perfecto. Bueno, después tenemos que Ghost Games, que es a donde habían ido a parar muchos de los de Criterion, después de la última gran EA-iada del año. Sí, ¿no? Exacto. Ghost Games sufre nuevos despidos y el próximo Need for Speed habría sido puesto en el freezer, dice el titular aquí presente. ¿Algún detalle más, más allá de EA son unos forros? Los únicos detalles que hay con respecto a esto es que, bueno, en un primer momento, después de la salida del último Need for Speed, que no fue el Rival, sino el último hecho por Criterion Games, Criterion Games es reducido masivamente de personal, o sea, de su personal original de unas 90-100 personas pasa a formar parte de solamente de unas 15 o 20. El resto de la gente va a parar a este nuevo estudio que se llama Ghost Games, que se iban a dedicar exclusivamente a hacer títulos de Need for Speed, de los cuales salió Need for Speed Rivals, que es el primer Need for Speed de la nueva generación de consolas. Sí. Los fundadores de Criterion, ambos dos, se van de EA y de Criterion para fundar un nuevo estudio. Poco tiempo después EA sale a decir que no, eso no va a alterar ningún tipo de funcionalidad ni de nada del estudio, de que el estudio estaba trabajando normalmente. Y ahora aparece esto de que Ghost Games aparentemente estaría sufriendo bastantes despidos y que el próximo Need for Speed está puesto aparentemente en el congelador hasta nuevo aviso. Entonces, experiencia personal me dice que esto es el fin de Criterion Games como se lo conoce, y muy probablemente la poca gente que quede dentro de Criterion vaya a parar a Ghost Games a reemplazar gente que ha sido volada, y Criterion cierre la persiana y nuevamente EA se comió un nuevo desarrollador. Bueno, yupi, ¿qué es eso? Sí, exactamente. Y para salir de este trago amargo que es la vida, porque la vida es así, hay veces que está todo bien y hay veces que está todo mal, como en el caso de EA y Ghost Games, Amazon lista el Dark Souls 2 para PC con fecha de salida del 31 de mayo, lo cual no quiere decir absolutamente nada, pero sí puede ser que, digamos, dado que el mismo Namco dijo que el juego, si bien va a salir el 12 u 11 de marzo para consolas y poco tiempo después va a salir para PC, ese poco tiempo después puede llegar a ser un mes, como es más o menos el plazo que está dando Amazon con respecto a la salida del juego de consola. Hay que ver si esto se traduce en una fecha real o si Amazon solamente está poniendo una fecha tentativa, pero bueno, el hecho de que haya puesto 31 de mayo y no 31 de diciembre quiere decir que más o menos por ahí va a estar la fecha. Perfecto. Veremos qué pasa. Y veremos si alguna vez me pongo a jugar al conchudo Demon Souls. Para después jugar al Dark Souls. Para después jugar al Dark Souls 2. Perfecto. Bueno, bien. Lo veo difícil. Bien. después tenemos el calendario. Donde tenemos el martes 11 del 2. El Lightning Returns Final Fantasy 13. Para PlayStation 3 y Xbox 360. Dicen que está bastante bueno el combate de este y hay un demo disponible para quien le interese. Y realmente dicen que está bastante mejor que los otros 13 y 13.2, así que tendría que probar la demo. Digo, para quien se haya quedado con las ganas de algo mejor, podría probarlo y ver qué onda, no sé, veremos cómo sale. Después tenemos el Toukiden para PS Vita, que no tengo la conchuda idea de qué carajo es. No es, sé si como una algo. Especie de Soul Sacrifice, pero con menos Monster Hunterismo y un poco más de Ninja Gaidenismo adentro. Pero básicamente consiste en que sos un chaboncito o minita que caza demonios. Bien, bueno, genial. Después tenemos que el DLC del Last of Us llamado Left Behind va a salir el viernes 14 de febrero y ese es el día donde hay que jugar justamente al Demon's Souls, porque White Alignment y toda la bola. Exactamente. Bien. White Wall Tendency. Sí, y manden a cagar a su pareja. sí, porque nosotros estamos solos, así que ustedes mandan a cagar a todos, así funciona. Correcto. Porque en realidad no me importa un carajo, pero bla, no importa. Bueno, y así vamos a pasar a nuestra siguiente sección, si te parece, Maxi, que es, como siempre, el Main Quest. como siempre, pero bueno, no importa, lo dije igual. Acá estamos en la main quest y en esta ocasión vamos a tomar un tema que nos tiró el señor Facundo Fernández, amigo mío personalmente, y de la casa secundariamente. Que lo relacionamos con uno de los que nos tiró Carlos Molina. Todo esto para el siguiente capítulo nos lo tiraron, pero nos pareció que encajaban bien juntos y que se podía dar una conversación un poco larga, entonces decidimos abordarlo aparte, que es un poco lo que está pasando en nuestro país en este momento y cómo afecta las compras a nivel digital contra físico y esas cosas, ¿no? Sí. El dólar se fue a la reconcha del pato y básicamente... estamos viendo ya que pasa un avión y hace ruido. Y no sé, ponele. Y nada, estamos viendo ya que los bolsillos empiezan a doler. De pedo, yo me había comprado un montón de cosas en diciembre. Y cuando subió de golpe en lo que fue final de enero, no me ensartó tanto porque ya no tenía tanto en la tarjeta, pero es complicado. Conozco gente que todavía estaba pagando las vacaciones y todo y quedas un toque en la lona. Entonces, después tenés ganas de jugar un jueguito y ¿qué haces? Ahí está la pregunta, ¿no? El señor Facundo en particular pregunta un poco qué pasa, qué va a pasar para con nosotros, ¿no? ¿Cómo vamos a encararlo a futuro como jugadores? Nosotros los escuchas todo, es una conversación abierta, digamos. Y qué va a pasar con las compañías que apostaron al mercado, ¿no? Que tipo, no sé, Sony, que empezó a sacar oficialmente las cosas acá. Y... sí, Microsoft, que también trajo la Xbox 360. Nintendo, que vino con la Wii U, que si bien no tiene, Super digamos, Ninja. Presencia oficial de Nintendo, tiene distribuidores autorizados que están comercializando las consolas de Nintendo de forma oficial. Así es. Cayó así Super Ninja y tiró la consola encima. Sí. Entonces... nada, a ver un poco qué está pasando con todo esto, ¿no? La verdad, lisa y llanamente, es que nosotros hace rato no pedimos nada afuera, así que no vamos a tener la última información de qué tantos quilombos hay, pero sí tenemos lo que es de conocimiento público y podemos informar eso para quien no está tan seguro y después súper especular y decir lo que se nos canta el culo. Me parece correcto. Así que, para hacer rápida la cosa, si te parece, lo digo así rápido, el asunto Dale. De los impuestos. Hoy en día tenemos que para comprar afuera hay que pagar un adicional de la plata que gastemos de 35%. Esto no importa qué producto es, no importa dónde estás comprando, no importa en qué moneda es. Si yo pago algo en pesos a Haití, igual tengo que pagarse ese 35%. La gente que te dice, ah, es solo cuando compras en dólares, es mentira. Es un impuesto a sacar capital del país y como tal se aplica siempre que vos compres algo afuera. Eso es importante saberlo, porque si yo pago Netflix localmente y ahora lo cobran en dólares, pero si lo hubieran cobrado en pesos como al principio, igual hay que pagarlo porque estás pagándole a una empresa de afuera, ¿ok? Entonces, ese es el primer dato importante a saber. Y el segundo es, los libros en particular, que es algo que no solemos abordar en nuestro programa porque no es un juego, pero los libros no pagan impuestos aduaneros para nada. Eso es una ley más vieja que Dios y no se cambia. Y los libros también abarcan historietas, por cierto, no es un tema de diferenciación así automática. Así que si piden libros de afuera, deberían dejárselos pasar y no les pueden cobrar un puto peso extra en la aduana. Solo el 35%, que como dije, no es un tema aduanero, sino de sacar capital del país. Que eso se aplica después cuando se paga la tarjeta. Si ustedes van y se los retienen en la aduana, van, se paran enfrente de ellos y le dicen, macho, es un libro, no me rompa las pelotas, y se los tienen que dar y se pueden ir. No sé si hay que completar papeleo para importar los libros, porque justamente al no pagar impuestos no deberían necesitar ser importadores para meterlos al país. Dicho eso, si yo compro 80 millones de libros, por ahí me vengan a preguntar si no estoy haciendo alguna matufia o vendiéndolos, ¿no? Porque claramente es medio loco. Pero no sé bien eso, ese es el único tema que no sé. Si ustedes piden cosas de más de $25 por año, así es la cosa, tienen que registrarse como importadores de cierta categoría, probablemente la más básica, ¿no? Depende de cuánto está saliendo lo que están pidiendo. Totalmente. Para poder ir a retirarlo. Y una vez que lo van a retirar, pagar un impuesto de 50% sobre el excedente. Esto es, si traje algo de $100, es el excedente $75. Entonces tengo que pagar $35, que no, perdón, $37.50, que es la mitad de eso. Las cuentas son muy simples, gente. Cuando quieren traer algo totalmente legal de afuera, es el precio de lo que quisieron por 1,85 en este momento, que es básicamente agregarle el 35 y el 50, ¿no? Uh-huh. Ahí no estoy tomando en cuenta el excedente, pero es para hacer una estimación así, claro, copada. Eso por la cotización del día en el que pagan, básicamente. Eso les puede servir para pensar todos los valores y ver qué onda. Ahora, hay un tema que es que están reteniendo todo en la aduana y está habiendo muchos más controles. Los couriers en particular. ¿Courier se llama? Sí. Sí. Sí, el courier mail, digamos. Tipo FedEx y toda la bola, DHL, todo eso. Son los más controlados hoy en día. Y el correo en menor medida. El correo, cuando te lo frenan, tenés que ir a retiro a buscarlo. Y cuando te frenan un courier mail, tenés que ir a Ezeiza, también conocido como la concha de la lora. Entonces, yo les recomiendo usar el correo oficial y hacer todo lo más en regla posible, porque aguante ser copado y no evadir impuestos, que no está bueno, por más que los impuestos sean medio jodidos, ¿no? El único problema que tenés cuando vos utilizás el correo común, uh-huh, y corriente, es que hoy en día la gran mayoría de los paquetes que vienen del exterior, sobre todo puntualmente de China, vienen a través del correo clásico, lo que hizo que el correo se recontrarresaturara hasta el recarajo y, sí, tenga una demora de hasta 6 meses para la entrega de algunos paquetes. Por supuesto que esta demora no es constante, porque ha habido casos de gente, de hecho un amigo mío se ha pedido, por ejemplo, el último Kingdom Hearts, la versión HD, se la pidió a principio de noviembre y le llegó 2 semanas después, cuando yo me la pedí a mediados de octubre, y todavía lo estoy esperando. Y de hecho, desde la misma página donde yo realicé el pedido, me dijeron que ya podía hacer el reclamo porque no me había llegado el juego y me van a hacer un reintegro del dinero. Uh-huh. No quiere decir que el juego no me llegue nunca, pero quizás el juego me llega dentro de 1 mes y medio, 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses más. Entonces, sí, sí. Literalmente es una lotería si uno utiliza el correo clásico, porque hoy en día el correo está tan saturado de cosas y de pedidos que no se sabe en qué momento van a liberar esos pedidos para que empiece a llegar a la gente. Sí, quisiera hacer un paréntesis para decir que el correo en particular paralizó a propósito lo que es la importación de China, porque era la más concurrida, en parte por la baratez de los productos y en parte porque los chinos son vivos y le mienten en la declaración del valor, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente, debería de pasar todo porque está declarado como que cuesta menos de $25. Exacto. Y es una gran mentira, ¿no? Ellos no pueden abrir tu paquete. Está mal que abran tu paquete los del correo. No sin vos presente. Seguro. Claro, sin vos presente. No estoy seguro el tema de DHL y eso, porque no es el correo oficial. No sé si tienen otras reglas, no lo sé. La cuestión es, realmente, las cosas de China son paralizadas mucho más. Si vos pedís de Estados Unidos, la cosa es muy simple. Va a saltar la bandera y vas a tener que ir a pagar casi seguro, pero es mucho más probable que no se pierda. Que recibas lo que pediste. Y que lo recibas a tiempo. Y si recibís lo que pediste o no, depende de dónde pedís. A mí me ha pasado pedir a eBay y que me manden cualquier cosa, pero me mandaron, bueno, cualquier cosa, no es que no me llegó. ¿Me entendés? Claro, tal cual. Es la gran Mercado Libre acá y lo que sea. Pero bueno, esto es como un resumen de la situación. La situación es, se puede seguir comprando, sale más caro, sí, se fue toda la goma, no hay otra, el peso vale menos que antes. Y nada, si quieren realmente recibir sus paquetes en forma y tiempo, la aposta es hacerlo en los canales más legales posibles, digamos, hoy en día. Uh-huh. Esto significa que básicamente por más que por ahí hayan hecho todo para el orto y con decretos y cosas así, en vez de pensar una ley bien armada o hacerlo un poco más democráticamente, está funcionando la mecánica esta, porque básicamente si no lo haces en blanco, la comes hoy en día. Y bueno, nada, eso es digamos la base de lo que está pasando. Ahora, la pregunta que nos tiraba Facu sobre las industrias, yo creo que vimos al toque cómo Sony subió la consola el día que subió a 8 pesos el dólar, subió la consola como a 9 lucas, más o menos, la Play 4. Sí. Después el gobierno intercedió y dijo que revirtieran los precios, que no tengo la más puta idea de cómo el gobierno tiene poder sobre eso, porque se supone que libre comercio y toda la bola, pero bueno. Y se volvió a un punto intermedio que en este momento están a 7.000 pesos. Ah, 7.000, ok. Sí, al momento de grabar esto al menos. Y se supone que en un tiempo no muy largo, que no conozco honestamente, se va a autorizar que se suban los precios de nuevo. Están como congelados brevemente. Teóricamente lo que hizo el gobierno fue pedir que se retrotraigan los precios a principio de año, o sea, antes de del salto del dólar a 8 pesos, y les autorizó un aumento, digamos, incremental, medio como escalonado. No me acuerdo del porcentaje total, pero sé que el primer escalón es de un 7,5% con respecto al precio de principio de año. Entonces, por eso hicieron una especie de rollback a los precios de principio de año y después le aplicaron ese 7,5%. Ahora, no sé si va a ser varios escalones de 7,5% hasta llegar a un porcentaje final de X. O el siguiente es 77. Claro, o si van a ser escalonados de porcentaje variable, o si realmente el próximo aumento es directamente de ponele 30% y la comes doblada igual. Claro. Pero bueno, la cuestión es que esto, digamos, no solamente aplica para lo que es videojuegos y consolas, sino que aplica para todo lo que es electrónica y tecnología. Digamos, el gobierno lo hizo para justamente frenar esa avalancha de precios que se había provocado por el salto del dólar 8 pesos. Sí, en el mismo día que eso sucedió, yo me acuerdo que alguien comentó, no sé en dónde, que por ejemplo las placas de video de alta gama se habían ido que a 12 acá, lucas. Exactamente, se habían ido de 5 o 6, se habían ido a 12, 13, 14 lucas. Sí, yo, como decía, no sé qué poder tiene el gobierno sobre eso, honestamente. Pero sí sé que se está aumentando todo más de lo que debería. O sea, claramente si haces las cosas en blanco, aumentarlo eso, estás aumentando más de lo que deberías. ¿Entendés? Entonces es como que de golpe saltaron fichas en todos lados. El gobierno puede empezar a registrar que hay gente que está robando a pleno, básicamente. Y qué sé yo, por ahí eso tenga que ver con un tema de que el gobierno le dice, che, mira, si lo pones a este precio vas a tener que pagar otro precio para nosotros. No sé si lo notaste, ¿no? O algo así. Pero, o sea, a nivel impuestos, digo, no a nivel coima. Coima aparte, qué sé yo. Pero bueno, nada. Lo que sí me parece, por ejemplo, en cuanto a las empresas puntualmente, me da la impresión de que podemos hablar más que nada de Sony porque es el que más presencia oficial tiene con la marca, con PlayStation, o sea, es el único que digamos que está pisando realmente fuerte, por lo menos acá dentro del país. Me da la impresión de que los chabones la están piloteando lo mejor que pueden, siendo que la economía de nuestro país no está en las mejores condiciones. Y me da la impresión también de que los chabones un poco deben haber investigado y deben haber visto lo que es nuestra historia económica a nivel país de los últimos, no sé, ponele 30, 40 años. Y los chabones deben haber dicho, sí, la verdad que es una inversión riesgosa, pero quizá el rédito para ellos es mayor que el riesgo de la inversión. Entonces, si a ellos todavía les siguen dando los números como para poder bancarse los embates de la economía y poder seguir estando a flote y poder seguir sacando ganancia, me da la impresión de que los chabones no se van a tirar para atrás ni se van a ir. Ahora, otro tema es, por ejemplo, Microsoft o es Nintendo, con su presencia oficial acá, porque recordemos que Microsoft, si bien anunció la consola oficialmente acá, la Xbox 360, no estamos hablando de la Xbox One, habrá que ver si en el futuro toma la decisión de traer la consola de próxima generación, y a ver a cuánto puede traerla, si es que realmente puede ofrecer un precio competitivo, o si estamos hablando de la demencia absoluta que se ve en Mercado Libre con consolas Xbox One que están rondando las 15 o 20 lucas. Sí. Habrá que ver. Yo algo que creo que a nivel especulativo totalmente puede pasar es, no sé si viste, hace poco arrancó acá lo que es este servicio de música que no me sale, Spotify, sí. Y en general es conocido acá que los servicios de que todos los que es los derechos de música acá son caros en general. Yo creo que vino Spotify porque vio que el cambio le convenía, ¿no? Como que pagarle esas regalías a los que tienen los derechos acá. Claro. Aun cuando es un porcentaje, digamos, es como que de alguna forma le cerraba. Entonces, yo creo que por un tema de monedas y porque Microsoft se enfoca más a los servicios, no te digo pronto, pero quizás en un futuro podría traer la Xbox One cuando ya le sea más barato producirla y tenerla a un precio competitivo, no te digo barato ni a palos, pero yo creo que es posible a largo plazo. No la veo, yo veo a Sony pisando fuerte por los siguientes 2 años, te digo. Claro. Pero tranquilamente cuando salga la siguiente versión, que ya está rumoreada una de que no tenga disco, que no tenga drive de Blu-ray, sí, para Navidad de este año. Yo creo que cuando salga esa versión ya pueden empezar a planear un lanzamiento Latinoamérica, Sudamérica en particular, ¿no? Sí. De lo que es la Xbox One. O por lo menos Argentina, no sé si está en Chile oficialmente. En Brasil creo que sí estaba ya, así que sí. Eso. De hecho, pero en Brasil, bueno, las iban a fabricar. Por eso. Pero bueno, después pasando brevemente al otro tema que creo sí, que... Sí, al físico digital, tal cual. Sí, que ese es el que decía Coso, Carlos Molina, ¿era? ¿O Fernández? Sí, Carlos Molina, que bueno, también Molina, Facundo, sí. Fernández preguntó un poco sobre ese tema. Sí, lo sugirió, entonces los sí. Atamos un poco. ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros ya hablamos alguna vez de esto. Hay una tendencia a lo digital, un tema de comodidad, un tema de... comodidad para todos, no solo para el usuario. Digamos, el desarrollador independiente hoy en día puede tranquilamente apretar un botón y distribuir su juego a todo el mundo. Eso es algo irreemplazable y vino para quedarse, claramente, ¿no? Sí. Yo veo tranquilamente acá en Argentina, en el futuro, menos y menos juegos retail, originales al menos, y más por ahí tarjetas de PCN y eso, en lo que es consolas en particular, ¿no? Y la gente que juega en PC ya hace rato que se volcó a lo digital, sea pirateando a pleno o usando Steam, que es la puta posta de la vida, ¿no? Sí, obvio. Pero digamos, yo lo reveo el día de mañana al Sony Style teniendo por ahí la copia retail de, no sé, por decir algo, ¿no? El Uncharted 4, ¿no? Y, sí. y el Gran Turismo 7 algún día, y el resto tener tipo tarjetas de PCN o algo así que son más careteables, ¿no? Porque los chabones después te pueden vender a otros precios y manejarlo de otra forma. Sí, obvio. Además hay que tener en cuenta algo, que por ahora la ley, o sea, ninguna de las leyes, ni ninguno de los impuestos extra, ni ninguna de las cosas esas de tema de formularios, restricciones, etcétera, etcétera, aplica, salvo digital, el 35%, aplica sobre las cosas digitales, sobre los bienes digitales. Entonces, digamos que por el momento, por ese lado, digamos, estamos cubiertos. Sí. Digamos, nosotros los gamers, y el hecho de que, digamos, tengamos que en cierta forma volcarnos por necesidad, muchos por necesidad, otros porque no les queda otra si quieren comprarse cosas nuevas, digamos, hace que por ahí el mercado digital acá en Argentina empiece a crecer de forma muchísimo más acelerada de lo que ya venía creciendo. Seguro. Puntualmente venía creciendo con PC en en primera medida. Pero Después, evidentemente con PlayStation el Plus ayudó mucho también a. Claro, bueno, apareció PlayStation Plus, empezaron a aparecer, digamos, todos estos problemas y no me extrañaría que en un futuro todos los locales de videojuegos empiecen a comercializar primordialmente a través de digital. O sea, que te ofrezcan, por ejemplo, lo que decía Nico, las tarjetas de PCN O o el incluso código. capaz que hagan storefronts como los que hicieron, no sé, Amazon a través de su store digital, de que te puedes comprar juegos de Sí. PlayStation Plus, perdón, de PlayStation, no sé, Gamefly y todos esos retailers que están allá en Estados Unidos, que tienen ahora su storefront digital y vos directamente puedes alquilar o comprar los juegos a través de internet y no te mandan una copia física, sino que te dan por ahí un código o te dan el voucher o no sé cómo se manejarán, pero vos lo podés acceder a través de los medios digitales. Y me parece Igualmente, que sí. perdón, como vos habías mencionado, ¿no? Vos mencionaste al pasar que no hay impuesto a lo digital más allá del 35%, dijiste, así textualmente digo, y obviamente, como decimos, el 35% es por sacar plata del país. Si Sí. mañana sale Josecito Indie Gamer de La Pampa y hace un servicio de distribución digital y publica sus propios juegos ahí y es local, no hay 35% para eso. O sea, Claro. eso es lo que quería que queden claro. La compra digital no tiene impuestos en sí. Y eso es algo que es lo que hay que aprovechar, ¿no? Como personas que tienen una Sí, cantidad de sí. plata no infinita, ¿no? Claro, obvio. Y bueno. Igual, o sea, en cuanto, digamos, eso es más que nada la situación en la que estamos hoy en día. A nivel personal, yo todavía sigo queriendo y sigo intentando comprar lo que pueda en físico, puntualmente lo que es consolas, por el Sí. hecho de que en lo personal no me cabe todavía el hecho de comprar digital, salvo que sí o sí tenga que hacerlo porque no existe una versión física de lo que estoy comprando. Sí. Como suele ocurrir con los juegos indie, suele ocurrir con juegos chicos, o por ejemplo el caso puntual del Okami, el Okami HD, no tiene versión, no tiene versión física en Occidente, entonces sí o sí te la tenés que comprar digitalmente. Sí. Pero si existe la posibilidad de comprarme una versión física, yo antes muevo cielo y tierra para ver de qué forma se puede conseguir. Y si no, veo que no tengo alternativa, por ahora no me sucedió, pero si veo que no tengo alternativa, tendré que empezar a volcarme forzadamente a comprar en digital. Está bien. Yo por mi parte, lo he dicho anteriormente, me da un poco de cosa comprar digital en consolas, particularmente en la Play. Creo que hoy en día la Play está resarciendo mucho al compartir el storefront entre la Vita, la PSP, la 3 y la 4, ¿no? Como que da una idea de que el servicio no va a ser discontinuado, pero igual es como que yo no sé si mañana no le apagan el Switch a la 3, ¿no? Claro, sí, tal cual. Con la excusa de podés jugarlo en PlayStation Now, chupala, tipo, y me apagan el Switch. Entonces, honestamente, también en Play 3 trato de tener todo en físico o si hay algo multiplataforma, siempre en PC, siempre que pueda y sepa que no es un port de mierda. Claro. Inclusive he mencionado también que cuando sale un juego que ya tenía en Steam, muchas veces lo compro porque suelen salir más baratos y con más cosas. Y le vendo el anterior a algún amigo que no lo tenga. Entonces mi amigo tiene un juego, yo recupero mi plata y tengo el mismo juego de nuevo. Y nadie, es como se multiplican los juegos. Yupi, magia. Entonces hay como una movida para mí en mi vida en particular de tender a lo digital, sobre todo en PC, porque sí confío que Steam va a seguir vivo muchos años. Por lo menos más años de los que yo voy a poder jugar. Así que en ese sentido estoy bastante conforme, digamos. Además, una de las cosas que se reveló, bueno, no se reveló, lo reveló Gabe Newell hace relativamente poco tiempo, y cuando fue, de hecho creo que fue cuando reveló lo del tema de SteamOS y demás, que dio como una especie de charla o algo así, Que dijo quería que desbloquear el offline mode. idealmente, no, no, no, fuera de eso, idealmente Steam, cuando ellos tengan que bajar la palanca por X motivo Sí. o que haya una decisión de terminar con el servicio de Steam y demás, van a sacar un último parche que evidentemente en algún lado tiene que estar escrito eso. Van a sacar un parche para poder hacer que todos los juegos queden Liberados. liberados de lo que es el Steam. el Steamworks y demás. O sea, lo van a transformar en DRM free 100%. Sí, eso es obviamente una charla idónea del futuro y obviamente depende del publisher, ¿no? Al final. Pero bueno, Sí. o del right holder, quien sea en ese momento. Pero bueno, nada, yo creo que, digamos, lo digital está pisando fuerte por conveniencia y para nosotros en particular por necesidad también, ¿no? En el mundo por conveniencia más que nada. Al chabón X le es más fácil apretar un botón que levantarse e ir a comprar las cosas. Obvio. Y nada, la verdad es que yo creo que hay que, si uno quiere jugar muchos juegos, hay que someterse un poco a decir, bueno, estoy sacrificando la cajita en pos de jugar más. Si uno quiere ser coleccionista, se compra un juego cada tanto y todavía se puede. O sea, es cierto que todo está carísimo, pero también es cierto, y no digo estamos todos re bien, ¿no? Pero también es cierto que los sueldos van un poco subiendo de a poco y es una visión que uno no suele tener, pero un amigo me lo decía. Que es un poco más de alejarse un poco de la cosa y dice, está bien, hace mucho las cosas por ahí te salían, no sé, un alfajor 25 centavos, pero un sueldo mínimo era 300 pesos, ¿viste? Y es otra cosa, o sea, está bien, tenés que tener un laburo copado para hoy poder comprarte juegos, no es que uno cualquiera te alcance, Es un hobby caro, es verdad. pero sí, aún así es más barato que otros, si Sí. escabiáramos menos podríamos comprar más juegos. Que es muy Escabiar es simple un eso. hobby. Escabiar es un hobby muy caro también. Y menos Sobre sano todo si es y... de cerveza artesanal. Sí, el cerveza artesanal es más sano que el otro, pero es más caro también. Sí. Pero bueno, nada, digo... Nada, se puede maniobrar la cosa, se puede ver. Creo que hay mucha cultura de... mirá qué capo que soy, pasé el coso por izquierda y no pagué una mierda. Y no te digo que ese es el problema, porque el problema es que hay gente que se chorea la guita, pero hacer todo por izquierda también es un poco no estar haciendo las cosas bien. Entonces, para mí en particular es, yo pago mis impuestos siempre que pueda, trato de comprar en blanco porque no me copa pagarle a un chabón en Electronic Things que me lo vende en negro y me cobra un huevo, ¿me entendés? Sí. Y lo nombro así con nombre y que me vengan a buscar de a uno, ese hijo de puta. Y nada, es como, qué sé yo, si queremos que mejore, mucho no podemos hacer más que tratar de hacer las cosas bien. Así Obvio. que lo que puedan pagar, si pueden pagar en digital, compren digital, si les gusta y pueden pagar en físico, genial, háganlo, pero traten de ir al chabón que está en regla, ese es mi consejo particular. Perfecto. Bien, eso, no sé, ¿algo más? No, yo creo que esa conclusión es bastante correcta. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a nuestra última sección del día de la fecha, que es el Special Move, y terminamos el capítulo ahí. Estamos en Special Mood donde Maxi tiene algo para decir, que creo que me voy a sacar los auriculares para que lo diga. Sí, sacate los auriculares, señores. Ustedes también, prepárense y sáquenselos o aléjenselo de las orejas porque voy a gritar una sola palabra y es ¡Hype! Básicamente, lo que quiere decir esa palabra es que Perfecto. cuando hagan clic en el video que yo les dejé a continuación, ustedes van a sentir lo que yo les dije en sangre y en carne propia. Porque no estoy hablando ni más ni menos que del opening de el Guilty Gear Xrd para las consolas, no, para ninguna consola en particular por ahora, sino que simplemente está anunciado, este juego está para arcade en Japón, va a salir para el PlayStation 4 y creo que para PlayStation 3, creo que es exclusivo de PlayStation, A si la no mierda. me equivoco. Y la cuestión es que es absolutamente increíble y el opening es genial y tiene una música del carajo y necesito ese juego. Bueno, genial. Eso. Sí, la verdad que ese juego desde el primer trailer que vi que de golpe la cámara giró y dije, what the fuck. Como... Sí, no, no, eso yo todavía no puedo creer eso, boludo. Es tipo, para mí este juego, o sea, sinceramente lo digo, este juego es la vara mínima a la que tiene que llegar cualquier juego que intente hacer algo con este anime o que intente emular un anime. Yo quiero decir que el juego de Naruto es el que imita anime y este juego lo que tiene de zarpado es que imita sprites 2D con un 3D, porque no es lo mismo, en mi opinión. Sí, es verdad, bueno, o sea, tienes razón. Está bien, esta intro en particular es más anime porque es todo en 3D, pero cuando ves el gameplay del juego, ¿sí? Sí. Vos lo ves y lo ves igual que los viejos. Fucking eran... sprites. Claro, lo ves igual que los viejos que eran sprites, y de golpe gira la cámara y decimos, ah, no eran sprites, boludo, y es como, what? Te flashea la cabeza. Igual, boludo, sí, sí, sí. Es mal, increíble. Mal. Entonces, en ese sentido, creo que esa es la proeza más grosa. Porque sí. Hacer un anime bien, todo bien, pero fue Naruto el que lo hizo, digamos. Este está haciendo otra cosa increíble, distinta, sí, que es inigualable, que es 2D eso. 2D en 3D. Y zarpado. Es tipo, ¿what? No, no, es una locura. Pero bueno. No, no, no, es increíble. Bueno, yo tengo dos recomendaciones. Una es un video corto de Louis C.K. en Saturday Night Live haciendo de Abraham Lincoln, que es... no tiene desperdicio, es súper gracioso. El chabón es un capo. Si no saben quién es Louis C.K., vayan y googleenlo y véanse sí. todos los videos que puedan. Véanse el de Hilarious, el de Live at the Beacon Theater y un par más. Buenísimos. Y este no es la excepción, es... Son creo que 3 o 4 minutos y el chabón está así viviendo su vida y imita a la serie del chabón que se llama Louis. Entonces empieza y la serie de Louis tiene una canción que es como Louis, Louis, Louis. Y este es tipo Lincoln, Lincoln, Lincoln. Y va el chabón caminando por la calle con el sombrero así saliendo de del subte, ¿viste? Todo así en la introducción que es igual a la de Louis. Y tiene situaciones incómodas con la esposa, así, qué sé yo, tipo la esposa le dice, ¿tenés los tickets para el teatro, viste? Y dice, sí, tengo los tickets. Y dice, ¿por qué no tendría los tickets? No sé, te estoy preguntando. Igual si no tengo los tickets, soy el presidente, dice, me hubieran dejado entrar. Y dice, ah, claro, ahora te van a dejar entrar, porque y así, tipo, se ponen a pelearse con la esposa, tipo, cualquiera. Es buenísimo, es increíble. Y después lo otro que quería recomendar es algo que probablemente ya vieron muchos de los que nos escuchan. Pero por las dudas, es el anime de Full Metal Alchemist Brotherhood, que yo no lo había visto porque había visto bastante del primer anime y había leído todo el manga, y el primer anime se separaba tanto del manga que lo dejé, medio como que no es que me aburrió, sino que me pareció como que era bastante inferior, digamos. Uh-huh. Y dije, te vas a la mierda, tipo, voy a seguir leyendo el manga, vamos a los pibes, que está buenísimo. Sí. Ahora me dio hace poco ganas de volver a leer el manga y dije, la verdad, voy a aprovechar y voy a mirarme el anime de Brotherhood, que es más fiel al manga, ¿no? Y la verdad que tiene una animación de la concha del pato que está buenísima y que es muy fiel al manga. Hay algunas cositas que por ahí difiere, pero mi mala memoria compensa con eso. Son mínimas. Claro, no sé qué tan mínimas son, pero mi mala memoria compensa. Tu mala memoria compensa, claro. Y me recaben las cosas que pasan en ese manga y en consecuencia en ese anime. Es un anime y un manga muy adulto cuando quiere. Cuando quiere es medio inocente, pero es como... Trata temas jodidos esa serie, boludo. Y los trata, no te digo casualmente, pero los trata sin hacerlos ver como... tabú. Beating the Dead Horse. Es como los chabones saben que algo es heavy y lo tratan como algo heavy sin decir tipo, uy, pará, esto no lo puedo mostrar y esto sí y esto no, ¿viste? No lo censuran. Claro, sin sobreexagerar ni dramatizar de más, etc. Claro, es tipo, si tal cosa pasó porque alguien mató a un pibe, es tipo, bueno, el chabón mató a un pibe y no es como... no sé, la escena es tipo, va un chabón con un sable láser y entra en un cuarto lleno de pibitos, se cierra la puerta y George Lucas es un forro. Es tipo, la escena es, hay un chabón con una pistola apuntando al pibe y de golpe ves la sombra de lejos y le pega un tiro en la cara. Y es tipo, ok, no vi la cara del pibe, pero vi la silueta del asunto y es un poco heavy, ¿me entendés? Claro. Y lo trata con un respeto, digamos, de que es una situación dramática y que te cuenta las consecuencias de eso, y es como zarpado. La verdad que lo trata muy bien. Tipo, hay gente que queda después de esa guerra, queda medio traumada, toda la bola, es como re loco, ¿viste? Uh-huh. Y, o sea, esto que dije no es spoiler, es algo que cuenta más adelante, pero tiene que ver con el backstory de la serie y bla, o sea, no cuenta nada más. Pero es como zarpado, es muy muy bueno y lo trata muy bien, entonces me re cabe, básicamente. Y perfecto. Quería que, si pueden, lo vean. Yo voy a poner el link a Netflix, que es la forma súper legal de verlo, y después las otras formas sabrán ustedes. Y eso, These Are Not The Droids You're Looking For, como perfecto, decía. Así que eso es todo por mí, decí los chivos sociales, despedite y listo, que yo ya no tengo más voz. Bueno, perfecto, entonces Nico ya se fue aparentemente. Yo simplemente les voy a decir que para contactarse con la producción de este programa pueden hacerlo a través de contact@spreadshotnews.com o facebook.com/spreadshotnews. Si no, pueden entrar a nuestro sitio oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar. Pueden acercarse a Twitter en @spreadshotnews y dejarnos unas líneas de amor por ahí. Después pueden seguir, por ejemplo, nuestro otro Twitter de nuestra cuenta pariente cercana, que es @GuybrushRule, donde nosotros de vez en cuando les recomendamos super ofertas mágicas de todo juego que esté por debajo de los $20 en PC. Y para escuchar nuestro programa pueden suscribirse ahí vamos, a nuestro feed de iTunes, donde automágicamente todos los jueves está disponible el podcast para poder ser escuchado. Pueden suscribirse a expressionnews.com/podcast a través de cualquier otro dispositivo no manzanátil. O si no, pueden entrar a ivox.com, que es ivox.com, buscan Spreadshot News y nosotros vamos a aparecer ahí también de forma mágica y les vamos a llenar los oídos de todo el gusto y el placer. Por último, tienen YouTube, nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde, a pesar de que yo no esté en presencia física, los videos del Metal Gear Rising Revengeance y Deadpool van a seguir apareciendo, porque yo me estoy desgañitando el lomo jugando esos dos juegos para que queden capítulos extra para cuando yo me tome el buque. Ahora bien, dicho todo esto, esto ha sido una vez más ese maremoto de pensamientos que se aborbotonan en la frente de todos nosotros y salen cual vómito expelido a través de nuestras bocas, recepcionado por un aparato microfonítil que transmite sus ondas sonoras a través de la electricidad para que se plasmen en forma de piquitos verdes, en mi caso, en una pantalla digital, y eso después, a través de procesos de digestión digital, se transforman en un podcast. Eso es en esencia Spreadshot News Podcast. Nos vemos la semana que viene con un invitado muy, pero muy, pero muy, pero muy especial. Hasta la semana que viene. Bien. Sí. La marina. Es demasiado bueno, man. El señor Flambarino me dijo: me da risa zarpada.